Hola, ¿cómo están? Soy Mariel Schwert, pertenezco a la productora de Independiente Gente del Medio junto a mi compañero Raúl Fernández. Y en esta ocasión se nos puso enfrente poder hacer nuestro primer documental y que sea ni más ni menos que mostrando lo que estaba pasando en el mundo. Con los médicos, con los enfermeros, las enfermeras, con todo el personal que está en primera línea en esta batalla que es el COVID-19. De esta manera es que a través de un permiso solicitamos poder recorrer algunas localidades y salir a mostrar desde adentro, como así se llama el documental, lo que está pasando. Nuestra idea obviamente es concientizar y que la gente pueda ver desde adentro y desde otra perspectiva lo que está pasando. Queríamos salir un poco del mensaje de usar barbijo, de lavarse las manos, de no compartir el mate, el cual ya está instalado y quien no lo adoptó en su vida diaria ya no creo que lo haga. Por eso decidimos mostrar desde otro lugar lo que está pasando, que justamente es el cansancio de quienes reciben al paciente cuando su cuerpo necesita alguna asistencia médica. La verdad que en todos estos lugares que fuimos, nos recibieron con mucha alegría en un principio, porque necesitaban que aparte de ellos, ¿no? Estoy hablando desde el enfermero, el médico, hasta el Ministerio de Salud de La Pampa, los cuales en todos nos cuentan que jamás les hizo falta una jeringa, ni siquiera, que realmente se sienten muy acompañados, pero sí, al salir a las calles después de días enteros trabajando, guardias de 24 horas, estar todo el tiempo entre situaciones que son muy fuertes, y salir a la calle y ver que la gente no usa barbijo, se daban cuenta que necesitaban dar otro mensaje. Y bueno, por eso en un principio nos reciben con alegría, pero después, donde se prende la cámara y pueden empezar a desahogarse y a contar, las emociones brotan realmente y a uno también lo mueven, ¿no? Como productor, uno es frío, pero al momento de empezar a hacer la realización de este documental, tuvimos que acostumbrarnos a que eso íbamos a ver durante no solamente toda la filmación, sino que la edición también. Nunca se nos cerró una puerta, nunca, al contrario. Ellos mismos se encargaban de decirnos, uy, está tal señora o tal señor que se recuperó, que la pasó muy mal y que realmente va a querer hablar. Está la señora que se vacunó y bueno, realmente muy predispuestos y con muchas ganas y hoy con muchas expectativas que esperamos estar a la altura. Ellos en cuanto todo el personal de salud, en cuanto a su equipo se apoyan muchísimo, tienen mucho apoyo desde arriba, la verdad es que se los ve muy apoyados en cuanto a lo emocional y en cuanto a todo lo que necesitan a diario para atender a las y los pampeanos. Obviamente que acá el problema es lo emocional. Ver que se te van compañeros de trabajo, un vecino joven, un pariente que tienen que atender, es jodido, es jodido. Entonces a veces podés tener todo, pero cuando lo emocional está trunco, es un problema, realmente. Realmente nosotros como familia siempre nos cuidamos mucho. Siempre tratamos de estar al aire libre si íbamos a ver a nuestra familia, a nuestros padres, en los trabajos. Yo trabajo en toda la Patagonia con otras cosas que hago y siempre me cuidé mucho, mucho, mucho. Nunca llegué ni siquiera un hisopado, por suerte, hasta ahora vengo cuidándome, pero después de estas filmaciones y de este documental. Lo que sí me pasó, por ejemplo, cuando salí de las terapias, fue instantáneamente llamar a mi mamá a ver si ya estaba anotada para las vacunas, porque por ahí uno va y viene y había escuchado de que se iba a anotar y después no le había preguntado en esa semana. Evidentemente se había notado, pero sí es esa sensación de decir, por favor, no quiero a nadie acá adentro, a nadie, ni un ser querido o alguien que no conozco, a nadie, porque esa soledad que viven algunos el último tiempo de su vida es muy triste y ojalá pueda terminar pronto. Quiero agradecerles porque el trabajo de los comunicadores y las comunicadoras hoy en día es muy importante y tiene que ser muy puesto con el ojo en lo que realmente está al alcance e informar lo que la gente tiene que ver. Hoy en día vemos canales de televisión que están informando que la vacuna no sirve. Y eso duele, eso realmente duele. ¿Quién va a hacer una vacuna para que no sirva, no? Estamos hablando mal de gente bocha que estudió años y años, que está todo el tiempo creando cosas para la salud y para el medio ambiente, y de golpe estamos descreídos de que esa vacuna puede funcionar, una locura. Así que hay que poner el ojo en lo que realmente se necesita para salir adelante y para generar esta empatía hacia las y los ciudadanos. Así que les agradezco y bueno, muchísimas gracias por este espacio.